Recuerden que ustedes también nos pueden pedir sus canciones. Nuevamente saludamos a las personas que nos sintonizan. No se vayan del chat, por favor, chicos. La idea es que ingresen y podamos tocar el tema de hoy. A propósito, vamos a hablar un poco acerca de qué vamos a hablar hoy. Y es que hoy venimos con un tema hermoso. Hoy vamos a hablar de la persona del precioso Espíritu Santo. Hoy vamos a saber quién es Él, cómo actúa, qué hace en las personas y por qué es tan importante darle su lugar. Así que vamos con esta hermosa canción, Te Necesito Más, de Lily Goodman, por Sobrenatural FM. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente. Necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está más y más de ti. Te necesito más que al sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más. Más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito, no necesito. Necesito más. vuelvas más y más. Bueno, y con el siguiente tema vamos a complacer a Lucky Rojas. Él también es compañero de locución del programa Transformados. Cristo es mi superhéroe, de Hilson, por Sobrenatural FM. Disfrútalo. Quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, él es el que me hace soñar, y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mejor que Spider-Man. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mejor que Superman. Continuamos complaciendo, vamos a complacer a Mariano Cerliani. Él nos escucha desde Argentina y nos pidió una canción de Centro Mundial Avivamiento, A los que en ti esperan. Disfrútala, Mariano. Recibo nuevas fuerzas. Fortaleza mía, mi rock, mi salvador. Das esfuerzo alcanzado. Tú levantas al caído. Levantas al caído. Él lo está haciendo esta noche. Él está junto a ti para levantarte. A los que en ti esperan, nuevas fuerzas les dará. Y yo en ti confío, oh Dios, mi Salvador. A los que en ti esperan, gracias, Señor. Nuevas fuerzas les darás. Yo en ti confío, Dios, mi Salvador. Vas a soltar tu carga sobre Él y vas a confiar que eres bueno, Dios de misericordia. Nuevas fuerzas yo tendré. Correrás y no te cansarás. Correré y no me cansaré. Junto a ti, Señor, fuerte yo seré. Fuerzas yo en ti confío, oh Dios mi Salvador. A los que en ti esperan, nuevas fuerzas descargarás. Yo en ti confío, oh Dios mi Salvador. A los que en ti esperan, nuevas fuerzas. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Deja tu carga, suéltala. Dile, Señor, yo en ti confío. Yo en ti espero, Señor, fuerte tú me harás. Este es el día donde Dios quiere hacerte libre de esa carga. Esta noche, esta es la noche donde Él te dará esas nuevas fuerzas. Correrás y no te cansarás. Está viniendo esta unción ahora. No me cansaré. Junto a ti, fuerte yo seré. Fuerte yo seré. Y como águila me levantaré. Espera, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas descargarás. Yo en ti confío. Aleluya. Desfallecen por ti, mi boca ya no canta tu canción, mis pasos no te pueden seguir, sin salir hasta mi vida sin tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontrarás? Filósofo de esta materia, Vico, sí. Tírala. En la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, yeah. Que muere que contigo se choque, no se equivoque. Y en la calle también se anda comentando que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están pelando. Pao, pao, pao, coge mi palabra. Pao, pao, el tipo que tú cucas, pao, pao, pao. Si le tiras con bala, pao, pao, pao. Regresa con bazooka, pao, pao, pao. Si mata tu camino, pao, pao, pao. Tus sueños asesinas, pao, pao, pao. Serás copa sin vino, pao, pao, pao. Muerto que camina. Si te crees el man, te crees el gran capa. Yo no zumbo plomo, pero vuelo tapa. Con mi lata, lírica que da, pero no mata. Tiene más peso que tu punto y que tus gatas. Saca el metal de la cintura, que llegaron 10 Federico y 10 de la Fura. encerrado y 5 años con grillete. Por eso estoy aquí para decir, aunque te enoje, que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge. Y coge, que si te tiran sin cover, no habrá quien te tape, ni te pare, ni te sobe el coco. Y si no muere, baja el moco, que si quedas cojo, pa' y te atrapan esos locos. Y pao, pao, pao, pa'l foco. Y perdona si te asusto con el tema que te toco. Pao, pao, pao, si tú siembras plomo. Pao, pao, pao, plomo tu cosecha. Pao, pao, pao, y si tú vas muerte. Pao, pao, pao, la muerte te acecha. Pao, pao, pao, camine por la orilla. Pao, pao, por donde no se choca. Pao, pao, pao, que yo te sé lo malo. Pao, pao, pao, lo malo te toca a ti. Porque desde que te fumas un churro, te crees más duro que el castillo del morro. Pero te agarran en la boca del zorro, ahí te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando, le vaciaste un par de peines al otro bando. Yo que tú en vez de estar gozando y celebrando, papito acusas de que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro, porque el que a hierro mata muere por el hierro. Si tú diste salsa no esperes espagueti, si sembraste plomo no esperes confeti. Antes de usted hacer lo que vaya a hacer mi hermano, recuerde que allá arriba existe un Dios soberano. Y si en la vida tú escogiste ser el villano, enfrentarás la consecuencia tarde o temprano. Porque en la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, que muere el que contigo se choque. No se equivoque. Y en la calle también se anda comentando que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están velando. Pao, pao, pao, si tú siembras plomo. Pao, pao, pao, plomo tu cosecha. Pao, pao, pao, y si tú vas muerte. Pao, pao, pao, la muerte te acecha. Pao, pao, pao, si matas tu camino. Pao, pao, asesina. Pao, pao, pao, serás copa sin vino. Pao, pao, pao, muerto que camina. Oh, man, este es el resultado, muerto yeah, que camina, de una combinación de un fenómeno y un filósofo. Muerto que camina. El tatarabuelo y el tataranieto. Redimido, man, un producto musical. Bueno, vamos con la reflexión. Vamos a ubicarnos en el Salmo 23 y vamos a leer: Jehová es mi pastor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi boca, perdón, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos con esta hermosa canción y luego de ella vamos a entrar al tema de hoy. Cantamos santo, santo. Yeah. Aquí vamos. Con esta canción vamos a complacer a Junior. Dicen que soy el super ungido, que por mis letras soy bendecido, punta de lanza, el escogido. Yo solo soy un tipo que habla de un Cristo vivo. Dicen que soy el super ungido, ellos no saben tantos motivos, ni del porqué de todo lo que escribo. También soy un humano y hablo de lo que vivo. Que sale desde mi alma, él mira mis pasos y me acerca cada mañana. Díselo, Señor, que yo no soy Tony Montana. Díselo, Jesús, que yo no soy siempre el que gana. Díselo, que fallo aunque esta voz diga que te ama. Diles que no soy un hombre rico ni con fama, que hay otros que tú usas y otros que por tu amor llamas. Que ungido solo tú y tu sacrificio es el que salva. Díselos cuando me miras en lo oscuro, cuando hay necesidad y de tu fidelidad dudo. Díselos cuando en la carne pura actúo, que coqueteo con el pecado y sin pensar me entro en el yugo. Diles que no puedo a veces luchar con el mundo. Diles cuando mis ojos divagan vagabundos. Diles cuando pierdo la santidad en segundos, y que obstruyo bendición y salvación cuando hago el mudo. Me turbo ante la prueba y no hablo por sentir el nudo, que quebranto tu ley y que me siento un hombre rudo, que a veces cobardía me toma por sorpresa y sudo. El violento que te escribe se convierte en testarudo. Ve cuánto fallo y casi me salen canas. Veo este mundo y perdí la cuenta en temas. Veo mi esfuerzo y mis suspiros cuando callas, porque supe que en silencio viste mi ofensa y mis fallas. Lo que en secreto le practico y no platico, lo que no debe ser pero que nunca evito, lo que me aleja de que siga siendo tu hijo, la iniquidad que pides y que ya no sacrifico. Diles que aún lucho por prejuicios. Diles que aún veo mis acertijos. Diles que ungido solo tú y que yo solo soy un mortal que te profesa y te predico. Dicen que soy el super ungido, que por mis letras soy bendecido, punta de lanza, el escogido. Yo solo soy un tipo que habla de un Cristo vivo. Dicen que soy el super ungido, ellos no saben tantos motivos, ni del porqué de todo lo que escribo. También soy un humano y hablo de lo que vivo. Diles que aún lucho por prejuicios. Diles que aún veo mis acertijos. Diles solo soy un mortal que te profesa y te predico. Diga el débil fuerte soy, eso dice la palabra. Dice los mi Dios que cuando veo rayar el alba, también llega el recuerdo que me metió en Dios de faldas, y que ya no soy el mismo cuando miro que algo tarda. Que carne y hueso sepultaron esta alma, que solo soy de acero cuando dormido en mi cama. Los sueños me mantienen en este viaje sin alas, pero en realidad soy leña cuando se consumen llamas. Díselos, quien te traicione, quien te llama, cuando llega la prueba y que te exigen el problema. Díselos, que todos sepan, aunque hay pena, quien se quema, cual humano entre los hombres y las damas. Un hombre recto no lo es Sabino MX. Un escogido a veces grita, a veces teme. Un simple tipo que ha comido de tus mieles, y antes de que canta el gallo te ha negado con infieles. Por eso grito yo perfecto, a ver de dónde. Por eso digo, diles Dios que me defiendes, que me abandono a los placeres de esta carne, que ante ti está descubierto lo que ante mí mi alma esconde. Por eso volto a verte al ofender tu nombre, diciéndote les diga los pecados de este hombre. No soy ungido ni escogido, soy un fiambre, delante de lo grande y lo apartado que eres padre. Escuchen, miren, disciernen y malicien, la unción vino por gracia, no por lo que ustedes dicen. Soy el mortal que fallas tiene que critiquen, con escarnio y maldición estoy presto a me crucifiquen. Díselos, como que no puedes, no es cierto. Díselos, como que tú escondes lo nuestro. Díselos, es cierto, lo olvidé, maestro, tu fidelidad es grande y me la das en todo tiempo. Dicen que soy el super ungido, que por mis letras soy bendecido, punta de lanza, el escogido. Yo solo soy un tipo que habla de un Cristo vivo. Dicen que soy el super ungido, ellos no saben tantos motivos, ni del porqué de todo lo que escribo. También soy un humano y hablo de lo que vivo. Nada más el que conoce mis caminos, el único super ungido, Jesucristo. Delante de ti mi corazón es transparente, Dios, ya. El ministerio de campeones de Sabino MX, la MC Crew, es el lado B, en el 2013. Bueno, y con esta hermosa melodía vamos a dar comienzo al tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo, o precioso Espíritu Santo, como le llamo yo. Y es que Él es alguien, Él no es algo. Por años hemos escuchado decir de otras personas que el precioso Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, una paloma que nos cuida o una fuerza que nos impulsa a hacer el bien. Sin embargo, cuando llegamos a los caminos de Dios, entendemos que todo lo anterior es poco para lo que viene siendo el mejor amigo, consolador y quien nos guiará siempre a toda verdad. El precioso Espíritu Santo es la representación de Dios aquí en la tierra. Posee mente propia, emociones y se contrista cuando su templo, nuestro cuerpo, alberga todavía acciones del pasado, puesto a que se siente incómodo en un lugar donde no le dan su lugar. Es alguien, no es algo. Y de acuerdo a nuestros actos, Él permite que lo llevemos a todas partes, pues está en, sobre y al lado de nosotros, en todo momento, lugar, hora, segundo, espacio, minuto. Es como un niño dulce, tierno, afable, amoroso, comprensivo y sobre todo misericordioso. Pues bien, esta semana Él me ha inquietado para hablarles acerca de Él, para que entendamos la importancia de lo que Él es. Y vamos a leer una pequeña parte del Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Vamos a leer y vamos a entender quién es el precioso Espíritu Santo. Hoy vamos a entender su esencia. Y dice la promesa del Espíritu Santo. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el precioso Espíritu Santo es una compañía eterna, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vivifica. No solamente es una compañía eterna, sino que también vivifica nuestras vidas. Y dice su palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa manifestación es el precioso Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo, representación de Dios aquí en la tierra, el Consolador, aquel que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos, pues dice que no nos dejará huérfanos y hasta hoy lo ha cumplido. Quiero decirte que el Espíritu Santo siente, que el Espíritu Santo tiene mente propia, que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y cuando tú y yo le damos el espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él se convierte en ese todo para ti y para mí. Cuando entregamos nuestra voluntad, ya no nos pertenece nuestra vida, le pertenece a Él, dice su palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que de ahora en adelante, ya no le vamos a llamar más la tercera persona de la Trinidad. De ahora en adelante, ya no vamos a decir que Él es una fuerza, porque Él es la persona del Espíritu Santo. Es aquel que se contrista cuando tú y yo no le damos su lugar. Es aquel que se contrista cuando tú y yo no le damos su lugar. Así es de que hoy vamos a entender que Él se contrista con nuestros actos. Hoy vamos a entender que el Espíritu Santo es la persona más importante de nuestras vidas. Hoy lo vamos a entender. Hoy vamos a entender que sin Él no tenemos vida. Hoy lo vamos a entender. Hoy vamos a entender que sin Él no tiene sentido vivir. Yo me despido con esta frase. Juan el Bautista decía, hablaba acerca de menguar para que Él crezca. Cuando Él dice menguar para que yo crezca, quiere decir que el Espíritu Santo es el que hace sobre nuestras vidas eso que tú y yo no somos capaces de hacer. El Espíritu Santo es la persona que hace en nosotros posible que estemos cerca de Dios, cerca del Padre, que podamos tener esa comunión. Así que hoy, tú que me estás escuchando, y si alcanzaste a escuchar todo el programa o solamente esta parte, te quiero decir que hay un amigo que es el mejor amigo y te está esperando con los brazos abiertos, y es el precioso Espíritu Santo. Solamente tienes que decirle con todo tu ser: ven Espíritu Santo, acércate, te quiero conocer. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones. Para sonreír.